junta mi agonía. A veces yo quisiera seguir amándote, mujer, y si dejo de amarte, sin tu amor no sé qué hacer. No sé por qué te quiero, no puedo comprender. Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero. ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? Aquí en mi boca, con esas ansias locas, como lo hacías tú. No sé por qué te quiero, no puedo comprender. Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero. ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará mil besos aquí en mi boca? Con esas ansias locas, como lo hacías tú.